Bueno, Leopoldo, hay tanto por de lo que hablar, sobre todo en lo que refiere a actualidad por estos días. No es sencillo comenzar con un tema en específico, dada la cantidad de temas que hay vigentes. ¿Qué es lo que más le preocupa? Bueno, obviamente me preocupa la situación social. Creo que es un momento muy duro, muy difícil para mucha gente, para muchos compatriotas. Algunos porque, lisa y llanamente, están cayendo por debajo del nivel de pobreza. Hace pocos días atrás nos informaba el Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica, que en los primeros 3 meses de gestión del gobierno de Mauricio Macri, 1.400.000 argentinos cayeron por debajo de la línea de pobreza y 350.000 aún más porque fueron a parar a la zona de indigencia. Creo que en los próximos días, semanas, desgraciadamente, ese número se va a incrementar porque si tomamos en cuenta que la inflación de marzo ronda en el 5% y la de abril está estimada en un piso del 7%, es indudable que en los próximos 60 días, de acuerdo a nuestros cálculos, 1 millón más de argentinos también van a caer por debajo de la línea de pobreza. Y este es un triste récord, porque significaría 14.000 argentinos por día que pasan a esa condición desde que se inició esta gestión. Otra situación que me preocupa muchísimo es, bueno, la situación laboral. Por lo menos aquí en las áreas metropolitanas se está produciendo día a día también un goteo que va dejando a muchos compatriotas sin trabajo. 50.000 aproximadamente obreros de la construcción, en este incluyo 2.400 de una sola ciudad que se llama Zárate, que es donde se iba a llevar adelante Atucha 3, bueno, quedaron de la noche a la mañana sin trabajo. Hay aproximadamente 8.000 metalúrgicos que están en la misma situación. A eso hay que agregarle, en ese caso, 9.000 suspensiones. También está sufriendo el gremio metal mecánico y automotriz. Hay unas 2.000 cesantías y a esto hay que agregarle en distintos puntos del país unas 5.000 suspensiones. Bueno, la situación en realidad, la situación laboral, a esto por supuesto hay que agregarle las bajas en el ámbito estatal. La situación laboral es una situación muy delicada porque si no se toman medidas a tiempo y no se corrige el rumbo en esta materia, desgraciadamente, porque uno no pretende ser pájaro de mal agüero, pero tenemos que hablar con la verdad en la boca. En las próximas semanas también esto se va a agudizar, porque para cerrar este circuito hay que hablar también de la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, que explican el 70% de la mano de obra ocupada en nuestro país. Está en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, Claro. que están atravesando un momento muy difícil porque, por un lado, han perdido capital de trabajo con la decisión de devaluar. Las pequeñas y medianas empresas en general no tienen constituido su capital en dólares, lo tenían en pesos, y la decisión de devaluar alrededor del 50% le hizo disminuir en la misma proporción el capital de trabajo. Han caído los despachos de producción o las ventas en todos los rubros en el que se le ocurra: marroquinería, calzado, cuero, textil, cemento. Y a la vez se encuentran con la dificultad adicional de que el aumento salvaje de las tarifas eléctricas aumentó sus costos en algunos casos hasta llegar a facturas de electricidad que equivalen a lo mismo que pagan de masa salarial. Y por último, bueno, dificultades para el financiamiento. Si tomamos en cuenta que el Banco Central está pagando por las LELIQ 38% de interés, una pequeña y mediana empresa para acceder al crédito no paga menos del 42%. y si quiere usar una herramienta que siempre se ha usado, que es el descubierto, tiene que pagar tasas del 50. La Unión Industrial Argentina, que nadie puede sospechar de opositora al gobierno de Macri, advirtió hace dos semanas atrás que hay 7.000 pequeñas y medianas empresas electrodependientes que con el pago de facturas que tienen que afrontar están al borde del colapso, y que se llegan a colapsar quedan en la calle 200.000 trabajadores. Bueno, esto es lo que más me preocupa, sin lugar a dudas. Está. Bueno, salimos del default, Leopoldo. Esto podría ser bueno, pero dado las condiciones, ¿usted qué cree que va a pasar con las inversiones que se esperan? ¿Llegarán, digamos, porque esta era la puerta que abrían las inversiones para Argentina y para Argentina al mundo? Bueno, en primer lugar, digamos que se afrontó en condiciones absolutamente desventajosas el pago a los fondos buitres. Le doy un solo dato: el fondo de Paul Singer solamente había comprado bonos por 117 millones de dólares y los terminó colocando, o mejor dicho, canjeando después de este pago, con una ganancia que alcanzó los 2.600 millones de dólares. O sea, tuvo una ganancia de 1.270%. Pero al margen de esto, es una negociación ruinosa porque significa que el país se ha tenido que endeudar por muchísimos años para afrontar el pago a los fondos buitres. Digamos que en los primeros meses el gobierno hasta aquí se ha endeudado, y por supuesto la sociedad, uno dice el gobierno, pero el que termina pagando esos endeudamientos es la sociedad, en 20.000 millones de dólares, que los argentinos ni siquiera vimos pasar, porque lo que está destinado a los fondos buitres va directamente a la cuenta de ellos, y los 5.000 millones que le prestaron inicialmente al Banco Central, un consorcio de bancos, apenas inició la gestión de Macri, se fue de la Argentina en fuga de capital. Se lo comió la fuga de capitales. Así que ya van 20.000 millones de dólares de endeudamiento que pasaron de largo. ¿Qué perspectiva hay de inversiones? Bueno, sí, es muy probable que ingresen capitales especulativos. En realidad ya están ingresando, porque es un gran negocio venir a la Argentina con dólares, cambiarlos a pesos, ponerlos en Lebac en el Banco Central, obtener 38% de interés y a los 40, 60 días recomprar dólares y salir del país otra vez. Como se han levantado todas las restricciones en el mercado de capitales, uno ahora puede entrar y salir. Ya no hay más EPO, cosa que puede poner muy contento a los argentinos que habían sido envenenados con el tema de que tenían restricciones para viajar al exterior. Pero lo cierto es que hoy un ciudadano que antes se quejaba de que no había CEPO, en realidad no tiene ningún otro cambio. Ahora sí lo tienen los grandes grupos especulativos, que pueden entrar y salir dólares en cifras millonarias sin ningún tipo de restricción. Y bueno, sí van a venir capitales especulativos. En ese sentido va a haber inversiones, pero ninguna de carácter productivo. Primero, no van a venir las de carácter productivo, porque si usted previamente destruyó el mercado interno, ¿a qué van a venir? Si hay una nula capacidad de compra, si los argentinos solamente van a poder comprar los alimentos que necesitan para subsistir y alguna cosita más, ¿para qué van a venir? Van a venir, sí, los especulativos, como vinieron en otras épocas en la Argentina, fundamentalmente en la época de Martínez de Hoz, pero eso le puede dar satisfacción o cierta calidad de vida más o menos razonable a 5 o 6 millones de compatriotas, pero 40 van a quedar afuera. ¿Esta es la famosa bicicleta financiera o no tiene nada que ver? No, sí es la bicicleta financiera. Mire, tan grande es la bicicleta, lo que pasa que estamos en un momento muy difícil de una censura que es la más perversa, porque es la censura del ocultamiento de lo que está pasando. Los grandes medios de comunicación de Buenos Aires, particularmente el Grupo Clarín y por supuesto el diario La Nación, ocultan estas cifras que yo le estoy dando. Por ejemplo, en estos meses el Banco Central, precisamente para alimentar esa bicicleta financiera, sosteniendo una tasa de interés del 38% en lo que coloca como LEVAC, se está comprometiendo a pagar solamente en intereses a lo largo de este año 2016 200.000 millones de pesos. Eso se llama déficit cuasi fiscal. No es el déficit fiscal del que surge de los números de la tesorería, sino que es un déficit que se va produciendo en otro lugar, que es, en este caso, el Banco Central. Para afrontar eso, el Banco Central tiene que emitir. Es mentira que el gobierno de Macri está reduciendo la emisión. Está reduciendo la emisión para lo que significa financiar políticas públicas a través del Tesoro Nacional, pero está aumentando los compromisos de emisión para alimentar esta, ¿cómo se llama?, bicicleta financiera. Uh-huh. Así que efectivamente no es que es una bicicleta financiera que va a venir. No, ya está en pleno funcionamiento, ya está rodando. Por supuesto, con estas políticas, esa bicicleta se va a hacer cada vez más importante y más significativa, porque lo único que tiene el gobierno nacional como herramienta, porque eligió que fuera así, es el endeudamiento externo, porque el mercado internacional está cerrado para la Argentina y los países emergentes como consecuencia de la crisis en los países centrales, que están todos sobreofertados. Claro. No hay ningún país que te quiera comprar nada, todos te quieren vender. ¿La salida es el mercado interno, que es lo que se está afectando, Leopoldo? No le escucho bien, a ver si levantan el retorno, perdón. Digamos, la salida es el mercado interno, que es lo que se está afectando. Claro. Es a donde yo apuntaba. Si vos tenés cerrado el mercado externo, tenés que tratar de sostener el mercado interno, que es lo que se venía haciendo hasta el 10 de diciembre del año pasado. Ahora, este gobierno, por su fanatismo conservador, ha decidido destruir el mercado interno con la promesa de que si se destruye el mercado interno no vamos a tener inflación. Uh-huh. O sea, sí, llevarnos a un escenario de recesión para neutralizar la inflación. Hasta ahora no solo no lo han logrado, la inflación se ha duplicado, pero al margen de eso, aún suponiendo que lo lograran, bueno, es una victoria a lo Pirro, porque te deja, por un lado, pendiente exclusivamente del endeudamiento externo para mover los engranajes de la economía, pero por el otro es evidente que si desembocás en una recesión, estás destruyendo el trabajo y la producción de los argentinos. En un cementerio no hay inflación porque nadie compra ni nadie vende. A ver, un cementerio. Leopoldo, la recesión es la peor receta para la inflación. Pero por supuesto, porque, a ver, esta es una vieja discusión de carácter teórico, pero que tiene efectos prácticos. Si vos lográs frenar la inflación enfriando la economía, o si sostenés cierto nivel de inflación para que la economía no se te muera. La verdad es que es una discusión que no es solamente teórica, tiene efectos prácticos. Si vos lográs que la economía funcione con una razonable tasa de inflación y no permitís que los salarios se atrasen, y eso te permite a su vez generar políticas de inclusión, bueno, es preferible ese escenario al escenario del cementerio. Mm. Porque en el cementerio tenés a todos muertos. Sí. Digamos, la recesión sería la receta menos creativa. Sin lugar a dudas. Mm. Bueno, es la receta que aplicó el gobierno apenas inició su función. Mm. Entre otras cosas, también decidiendo transferir una enorme masa de recursos de la economía popular a los grupos económicos concentrados y a grupos empresarios. Mm-hmm. Pero para que esto no sea una frase o nada más que una definición ideológica, te doy números. Las decisiones del gobierno de Macri a lo largo del año 2016, estoy hablando de las decisiones de política económica, van a significar que 650.000 millones de pesos salen de los bolsillos de la economía popular y se van a los grupos económicos concentrados. Por ejemplo, la decisión de aumentar los combustibles, gasoil y nafta en el nivel que lo han hecho, a promedio hasta aquí de 4 pesos en esos combustibles, significa, tomando en cuenta que los argentinos consumimos 20.000 millones de litros de gasoil y de nafta por año, que 80.000 millones de pesos de la economía popular se van hacia las empresas petroleras, etcétera. Otros 40.000 millones se van como consecuencia del aumento de las tarifas eléctricas. De ese porcentaje, 40%, de esa cifra, 40% lo van a pagar los hogares, 60% lo van a pagar las industrias. La decisión de devaluar significó que 320 mil millones de pesos salen de la economía popular para afrontar los mayores costos derivados de la devaluación en materia de importaciones. Nosotros importamos bienes, servicios, y ahí sumos por 64 mil millones de dólares al año. Si encarecemos cada dólar en 5 pesos, que es lo que ocurrió con la devaluación, tenemos que afrontar un gasto mayor de 320 mil millones de pesos, que también salen de esos, de esa economía popular, de esos bolsillos, etcétera. Bueno, te podría seguir dando las cifras. La cifra total son 650 mil millones de pesos que salen de la economía popular y pasan a los grupos concentrados o a ciertas empresas de servicios. Bueno, si vos producís un hachazo de esa magnitud que no tiene antecedentes en la historia argentina, ni aún en el inicio de los peores gobiernos militares, estás provocando una tremenda crisis social. Por eso estamos empezando a notarla en el día a día. La gente no llega a fin de mes, y además la gente tiene el corazón en la boca porque sabe que más temprano que tarde puede perder su trabajo. Una preocupación que no había planeado en la Argentina en los últimos 10 o 12 años. Bien. Leopoldo, Bonadío y Casanelo, ¿qué pasa? Bueno, mira, el otro día yo entrevisté, yo tengo un programa de radio en Buenos Aires, todos los sábados, a la mañana, e entrevisté a un fiscal, el fiscal Jorge Di Lello, que es un antiguo fiscal, creo que fue designado en la época del gobierno de Alfonsín, en el inicio del proceso democrático. Pero no porque fuera radical, no, es más bien un hombre del peronismo, ni siquiera del kirchnerismo, es del llamado peronismo tradicional, ortodoxo, hombre mayor que ha venido transitando el poder judicial en todos estos años de democracia. Y hablábamos de todos estos temas, y entonces él me decía una frase que me parece que define todo. Me decía: hay sobredosis de Comodoro Pi. Desde hace ya mucho tiempo se ha decidido judicializar la política, y esto va a ser un suicidio colectivo. Te quiero aclarar que ese fiscal es el que ha imputado al juez Bonadío y al presidente del Banco Central por las maniobras precisamente de dólar a futuro. Pero para hablar de la imparcialidad de ese fiscal, antes que algún oyente empiece a pensar que es kirchnerista, también aclaremos que es el fiscal que falló en contra de la pretensión del gobierno cuando se planteó el problema de qué día y a qué hora había que entregar el mando presidencial. Así que estamos hablando de un fiscal que no se alineó con el kirchnerismo. Bueno, ese fiscal es el que ha imputado al juez de la causa del dólar futuro. ¿Y por qué lo imputó? Porque es tan disparatada toda esta causa, que nunca debió existir, porque no es judiciable, son materias de política económica y decisiones administrativas y políticas del Estado, que al abrirse ese camino, ahora se encuentra el propio juez involucrado en la posibilidad de haber sido partícipe del delito que quiere juzgar. ¿Por qué? Porque después de que se produjo la entrega del poder, en realidad el daño que se produce con el tema del dólar a futuro es por la devaluación decretada por el gobierno de Macri. ¿Y qué tiene que ver el juez con eso? El juez Bonadío. El presidente del Banco Central, Stusenegger, cuando llegan al gobierno con Macri, antes de pagar las obligaciones del dólar futuro, le pide autorización al juez, porque estaba abierta la causa. Y el juez, que dice que esto es un delito y por eso quiere juzgar a la presidenta de la Nación, lo autoriza al presidente del Banco Central, le dice sí, venda porque no hay ningún problema. Pero además se agrava todo porque ahora venimos a saber que la mayor parte de los que compraron dólares a futuro son funcionarios de este gobierno. O sea, los únicos que se beneficiaron realmente con la maniobra de los dólares a futuro, si es que tuviera sido una maniobra, son los actores funcionarios de gobierno, que además uno de ellos aparece negociando con el ROFEX, que es el lugar donde se fija la cotización del dólar, el monto que iba a tener la devaluación. Esto y es que se han beneficiado por cifras es corrupción, muy importantes. ¿Esto es corrupción o es negocio porque la plata era de ellos? Bueno, la plata es de ellos, pero si tuvieron información privilegiada, es un delito. A ver, si a mí viene el presidente de la Nación y me dice, che, Leopoldo, comprá dólares que mañana voy a devaluar, eso es un delito. Porque yo estoy haciendo una especulación con información privilegiada. Está bien. Ahora, eso es muy difícil de probar, pero muchísimo más difícil de probar y descabellado, y es una locura, es la causa que Bonadío inicia contra la expresidenta por una decisión que vos podés estar a favor o en contra, pero que es una decisión administrativa del Estado que además ni siquiera toma el presidente de la Nación, porque el presidente de la Nación no toma esas decisiones, las toma la línea del Banco Central. Es lo mismo que si yo ahora pido el procesamiento de Macri, que ya está procesado, pero por una razón diferente, que es la cuenta offshore que se le encontró en el exterior sin que la declarara la sociedad, que además terminaron siendo 13, mintió el presidente, porque cuando dijo por la primera, no, lo que pasa es que yo estoy ahí de director porque me puso mi papá, pero no tengo nada que ver. Pero resulta que después de esa, el papá lo había puesto en 13 sociedades nuevas o diferentes. Bueno, es lo mismo que si yo a Macri le pido el procesamiento por los 200.000 millones de pesos que está perdiendo el Banco Central por pagar las LEVAC al 38%. Yo puedo estimar que ese es un negocio ruinoso, pero no puedo pedir el procesamiento porque no hay un delito penal. Entonces, lo que pasa es que en el afán de ensuciar la cancha, tanto antes como después de la elección, se han lanzado todos a Comodoro Py a plantear este tipo de cosas, y por eso el fiscal dice acá lo que hay es sobredosis de Comodoro Py. Bien. Una pregunta, por lo que estábamos hablando de este tema, ¿no?, de la política y la justicia en la política, similar a la que vive Dilma Rousseff en Brasil. Sí, bueno, lo de Dilma Rousseff, porque todo responde a la misma matriz. ¿La matriz cuál es? Medios hegemónicos que te acusan con las tapas de los diarios, poder judicial que actúa arbitrariamente, te hackean y te llevan a escenarios de golpes blandos. Bueno, el caso de Dilma Rousseff es típico, es hasta más trágico, porque Dilma Rousseff en ningún momento está acusada de corrupción, mucho menos tiene cuentas offshore. Bueno, tampoco las tiene Evo Morales, tampoco las tiene Correa, tampoco las tiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo paradójico. Lo paradójico es que la derecha conservadora en Argentina fue por las cuentas offshore y terminaron apareciendo de ellos. Fueron por los dólares a futuro y terminaron apareciendo ellos. Fueron por cuentas en Suiza y terminaron apareciendo ellos. Bueno, en Brasil pasa lo mismo. Lo que pasa es que en Brasil quieren echar la Dilma, en este caso también la cadena O Globo, que es más poderosa que Clarín y responde a los intereses de los industriales paulistas, el Poder Judicial y sectores de Estados Unidos, por muchas razones que tienen que ver con la independencia de Brasil, por el reconocimiento a Palestina, porque construyó un puerto de container que va a mover 2 millones de container años en Cuba, bueno, por un montón de cosas. y bueno, llevan adelante este juicio político que no tiene ni pie ni cabeza, porque te reitero, ni siquiera está acusada de un acto de corrupción. Es como la causa Bonadío. La acusan de mal manejo financiero del Estado. Mirá si nosotros hubiéramos acusado de mal manejo financiero del Estado a todos los que manejaron el Estado en la década del 90. Estarían todos presos, porque nos llevaron a la crisis del 2001, y sin embargo Cavallo anda caminando por la calle. No hubo nada más ruinoso que eso. El actual presidente del Banco Central, Stuzenegger, está procesado por un megacanje de 55 mil millones de dólares, donde se cobró una comisión de 200 millones de dólares. No es un sinvergüencita de la obra pública. Y sin embargo anda por la calle, y es presidente del Banco Central, y se supone que está custodiando la plata de los argentinos. Entonces es todo una gran parodia, una gran hipocresía que se construye, bueno, para destruir los gobiernos populares, llevar a la política al barro y en algún momento lograr condiciones para que puedan gobernar sin la molestia de que Lula les pueda ganar la elección en el futuro o que Macri pueda perder en el 2017. Están creando condiciones para un estado de excepción. Por eso arrancaron gobernando por decreto de necesidad y urgencia. Uh-huh. Está. Bueno, siempre es un gusto hablar con usted, Leopoldo, y seguramente lo seguiremos haciendo por su excelente predisposición. Muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias. El líder del Movimiento Nacional Alfonsinista por la 100.3. Leopoldo Moró, una mirada más allá de lo local y de lo que podemos hablar todos los días y de lo que podemos leer todos los días, con datos concretos, con números concretos, de lo que está sucediendo hoy en nuestra Argentina. Son las 11:30 de la mañana. Nos vamos, no queríamos perder oportunidad de hacerlo sin tener la palabra de Leopoldo como hemos tenido esta mañana. Gracias a ustedes que nos han acompañado desde las 8. Como siempre, mañana estaremos retornando. Esta noche a las 21 en Telediario nos reencontramos en la pantalla del cable local a través de Río Colorado Televisión. Gracias por la compañía de siempre.